Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre los manifestantes de la Plaza Maidán, allí en la capital de... de Ucrania. Hemos quedado asombrados por la rebeldía de aquellos manifestantes. Bien, pues en febrero de hace 3 meses, pues se publicaba la noticia de que jóvenes manifestantes, os hablo de este hecho, jóvenes manifestantes de la Plaza Maidán, miembros del grupo nazi llamado Autodefensa Ucraniana, recibieron entrenamiento en una base de la OTAN, situada esta base no en Ucrania, no, en Estonia, y tuvieron ese entrenamiento en el año 2006. O sea que ya se llevaba preparando el asunto. Su entrenamiento con la OTAN estuvo orientado hacia la realización de actos de terrorismo, ya que, además de clases de tiro, incluyó cursos de fabricación y manipulación de artefactos explosivos. Miembros del grupo que recibió entrenamiento de la OTAN participaron también en otros lugares. Participaron, por ejemplo, junto a las fuerzas militares de Georgia en el intento de invasión de Osetia del Sur. Tenemos que recordar cómo la secretario de Estado adjunta de Estados Unidos, digamos un paso por detrás de la ministra de Exteriores, Victoria Nuland se llama, se trasladó ahí a la plaza de Maidán en la capital, en Ucrania, para ayudar, para espolear a aquellos manifestantes. Ella viajó en ese momento, estuvo allí, Victoria Nuland, con el embajador de Estados Unidos en Ucrania. Allí estuvieron los dos para expresar el respaldo de Estados Unidos a los manifestantes antigubernamentales. Es así como se trabaja. También podríamos un poco hablar de Carromero. ¿Os suena Carromero un poco? Hay más, ¿eh? Hay más, pero no vamos a... y conocidos, pero vamos a ser cautos. Bien, vamos a referirnos a lo que trae la prensa y a lo que se publica y nada más. Carromero, que fue el líder de Nuevas Generaciones del Partido Popular, parece ser que fue líder de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Tarragona, le dijo, parece ser en una ocasión, a una mujer que más se manifestaba a favor del aborto, le dijo: eres muy fea, tendrían que haberte abortado por malformación. Este político popular ha mandado a quienes protestaban contra la ley del aborto a irse a la ducha. Bien, esto es una noticia que puede ser de la agencia EFE de febrero de este año. Durante una protesta a favor del aborto en una conferencia del presidente del PP en Tarragona y diputado en el Congreso, este presidente del PP, ya veis, tiene dos cargos, presidente del PP de Tarragona y a la vez diputado en el Congreso. Lleva una buena carrera. Alejandro Fernández. Además de él, estaba el líder provincial de Nuevas Generaciones, Javier Hurtado. Ha mandado a quienes protestaban a irse a la ducha. Además, cuando una de las manifestantes le ha reprendido diciéndole que los que apestáis sois vosotros, el líder de Nuevas Generaciones, le dijo, este líder, Javier Hurtado, le dijo: eres muy fea, tendrían que haberte abortado por malformación. Eso es lo que parece ser lo que han dicho. No ha sido Carromero, ha sido otro líder de Nuevas Generaciones quien lo ha comentado. La noticia, los titulares a veces engañan un poco, tergiversan un poco lo que dice después, ¿de acuerdo? En este caso fue el líder de Nuevas Generaciones del PP de Tarragona, Javier Hurtado, según dice aquí, reza la noticia publicada por la agencia EFE. Carromero también fue elegido número 2 de la lista de nuevas generaciones de Madrid. El dirigente del Partido Popular, que cumple condena en España tras ser condenado en Cuba, bueno, ya ha salido ya de la cárcel, tras ser condenado en Cuba, es también el secretario general del grupo que lidera la concejal Ana Isabel Pérez. Una concejal, en este caso, de 26 años, que es nombrada presidenta de Nuevas Generaciones. Ángel Carromero, por ejemplo, participó en unos cursos de verano en la Universidad Complutense, en el Escorial, en Madrid. Ha subido un puesto en Nuevas Generaciones de Madrid. Es el nuevo secretario general de la formación juvenil del Partido Popular, el número 2 del equipo, que preside la concejala de Torrejón, Ana Isabel Pérez, de 26 años. Esta concejala incluyó a Carromero en su candidatura después de que éste rechazase presentar una candidatura propia. Resultó elegida ella como presidenta el pasado sábado, hasta ahí hace unos pocos días, dentro del Congreso de la Formación, celebrado el 12º Congreso de la Formación. Por primera vez, los militantes eligieron a su principal representante por votación, en un ejercicio, según dicen ellos, regeneracionista, que sigue la senda abierta ahora por la expresidenta regional Esperanza Aguirre. La candidatura de esta concejala Pérez a encabezar las Nuevas Generaciones resultó elegida por casi 400 votos, por los 300 votos de su contrincante Antonio José Mesa, que a su vez era alcalde, teniente alcalde de Getafe. Ángel Carromero fue nombrado por unanimidad secretario general, según ha señalado él mismo y su nueva jefa, la concejala, también concejala Ana Isabel Pérez. Es un puesto clave el que ocupa Carromero en la estructura, además de la visibilidad, porque se encarga de la organización interna de la formación. El también asesor municipal del Ayuntamiento de Madrid cumple en España una condena de 4 años de cárcel por homicidio imprudente que le impuso la justicia cubana por aquel accidente de tráfico en el que murieron los disidentes Osvaldo Payá y Harold Cepero. Cuando murió Osvaldo Payá, Carromero iba de conductor en ese vehículo y no tenía ya carnet de conducir, se lo habían retirado en España porque se le habían acabado los puntos. Bien, pues a este chico, Carromero, ha estado, no sé si todavía está, cumpliendo la condena en semilibertad porque lleva una pulsera electrónica en la muñeca y no se la puede quitar. Así le tienen continuamente localizado. Ya os digo que de todas maneras, hoy en día con el teléfono móvil saben hasta si estás en la cocina o estás en el baño. Carromero dice que considera que el proceso relacionado con el accidente en Cuba y la petición de indulto cursada, dice que no ha sido apoyada por la Audiencia Nacional. Él piensa que no tiene por qué afectar a su nuevo trabajo, a su nueva ocupación. Dice Carromero que la gran mayoría de la sociedad ha entendido que soy una víctima y que mi juicio en Cuba fue una auténtica farsa, señaló al periódico El País. Pérez, la concejala, le considera un punto de referencia para su equipo porque ya formó parte como vicesecretario general de la ejecutiva que lideraba el anterior presidente Pablo Casado. Ya, pues como veis, se ha colocado bien este chico. Carromero, liberado del partido desde los 23 años de edad, cobra un sueldo de 50.474 euros como consejero técnico del Ayuntamiento de Madrid. 50.474 al año. Está bien. El dirigente defiende que también tiene una ocupación fuera de la política a la que puede volver, porque él comenta que soy abogado y estoy colegiado en el Colegio de Abogados. Dice, aún no he ejercido, pero ya tengo una profesión. En septiembre del año pasado, la audiencia rechazó la querella de la familia Payá, de la familia del cubano fallecido, contra Cuba. Rechazó la querella presentada por la familia contra Cuba. También ese mismo septiembre del año pasado, la fiscalía rechazó la querella. Vamos a ver, porque, según dice la Audiencia Nacional, no ve justo ni conveniente indultar a Carromero. La familia de Osvaldo Payá denuncia a Cuba en la audiencia, sí. También tenemos que saber que en junio, unos 3 meses antes, esa misma familia se había exiliado a Miami. El gobierno de Ana Botella, en enero del año pasado, comentó que la dictadura cubana había torturado a sus ciudadanos. Villalonga, Bruno, a ver, os comento, Villalonga, delegado de las artes, asegura que Carromero, allí en Cuba, ha sido víctima de un sistema judicial dictatorial. Iba conduciendo y se mataron 2 de los ocupantes que iban con él en el coche. En el carro, como dicen allá en Cuba. El copiloto que iba en el coche con Carromero, allí en Cuba, salvó la vida también. Iba al lado de él. Me parece que los que fallecieron fueron los 2 cubanos que iban atrás, porque el vehículo se fue de lado, se marchó, derrapó y chocó contra un árbol, con tan mala suerte que el árbol fue a pegar más todavía contra el golpe más fuerte, el abollón, cuando dobló el vehículo. Fue en la puerta, en una de las puertas traseras. Bien, pues el copiloto de Carromero, que es un nórdico, se llama Aon Modig, se hace el sueco. Es que él es sueco. Y se hace el sueco con la teoría de la conspiración. No quiere hablar mucho cuando le preguntan. Es un joven dirigente de los cristianodemócratas suecos. Otro, qué raro, ¿quién les pagará? ¿Quién le pagará a este cristianodemócrata sueco para estar allí? A lo mejor se pagó él solo el viaje. El otro testigo del accidente de la población de Bayamo, en el que murieron, ya os digo, Osvaldo Payá y Harold Cepero, lleva ya un tiempo escondido, hablando tan solo con medios locales, a los que asegura no recordar nada. La hija de Payá, de un fallecido, de un opositor cubano, fue a verle en primavera, pero no arrancó ni un solo apoyo por parte de este sueco. Desde hace meses, el periódico Vox Populi intenta contactar con este ex líder, que además dejó el cargo, este ex líder de las juventudes del Partido Cristiano Demócrata de Suecia, que además dejó el cargo hace un año y algo. Bien, pues a pesar de que Vox Populi intenta contactar con este chico, no lo consigue. Ya lleva meses intentándolo. Nunca contesta los correos ni las llamadas telefónicas, quizá porque no quiere hablar del accidente de coche que tuvo lugar el 22 de julio del 2012. La actitud prudente del sueco, que era copiloto en el momento del choque, contrasta con la del conductor, que era, ya sabemos, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero. 3 decenas, parece ser, 3 decenas de llamadas al partido de este sueco, con motivo de la entrevista que se le realizó a doble página a Carromero en el periódico El Mundo, en la que asegura que Payá fue asesinado, no que murió en el accidente, sino que fue asesinado. Dice Carromero, Dice, varios compatriotas señalaron a este periódico Vox Populi que el sueco Modig prefiere no hacer declaraciones al respecto. Ya recibió él hace año y medio a la hija de Rosa María Pérez Payá, la hija del fundador de lo que se llama Movimiento Cristiano de Liberación, este partido opuesto al gobierno cubano. Se llama así, Movimiento Cristiano de Liberación. Otro partido. Habíamos hablado de un comité que marroquí, que decía que era privado, pero ya sabemos, por supuesto, que no, que se presentó ahí en el Peñón de Vélez de la Gomera reclamando que aquello era territorio marroquí, a pesar de que no lo es, pero se presentó allí ese marroquí con otros unos cuantos militantes, decía él, de ese comité. Bien, pues por supuesto, todos sabemos, el gobierno español sabe bien, todos los españoles sabemos que era enviado para allá, que ese activista no iba por motu propio, ¿no? Bien, pues ahora el Movimiento Cristiano de Liberación de esta familia de Pérez Payá, bueno, pues a lo mejor, solo digo a lo mejor, Osvaldo Payá se llamaba, el fallecido. Pues la familia de este Osvaldo Payá, que tiene una hija, Rosa María Payá, que viajó a Suecia a ver al acompañante de Carromero, al que iba adelante en el asiento del copiloto. A lo mejor, digo yo, a lo mejor también se fue porque alguien le ayudaba económicamente y en fin, le pagaba su tiempo por ir allá. No lo sé, seguramente estoy equivocado. En mi ignorancia, pues puedo decir cualquier salvajada. Buscaba en ese caso Rosa María Payá el respaldo del sueco, pero claro, el sueco se hizo el sueco. Quería que le respaldara la versión que había dado lo que se llama aquí, según el periódico, el cachorro popular, según Vox Populi, el periódico este, le llama cachorro popular a Carromero. Y parece ser que la hija del fallecido quería que el sueco dijese lo mismo. Dijera en concreto que un coche había embestido al que conducía Carromero, que era un Hyundai Accent, saliéndose este de la calzada y estrellándose contra un árbol debido al empujón que le proporcionó un vehículo que venía por atrás. Pero la hija del fallecido no logró la confesión tras una conversación privada con este miembro del partido sueco, porque el expresidente de los jóvenes democristianos de Suecia mantuvo con ella la misma cautela que ha expresado a cuentagotas ante los medios periodísticos de su país. En realidad, dice, no recuerdo nada del choque en sí. Esta entrevista, además, está publicada en YouTube y de ahí no hay quien le saque. Sin embargo, el lenguaraz Carromero, apoyado por varios pesos pesados del Partido Popular, como Esperanza Aguirre, acusa a los servicios secretos cubanos de pergeñar el asesinato. Modig rehuye la polémica con una especie de lo siento, pero no me acuerdo de nada. Un amigo le preguntó en su cuenta de Twitter, ¿has leído lo que dice Ángel Carromero en elmundo.es? Le dice, es de pago. Le comentan en Twitter. Es el tipo que... puntos suspensivos, dice. Tras enlazar un link sobre la visita que le hizo Rosa María Payá en marzo, Modig responde, no he podido leerla del todo aún. ¿Veis cómo se intenta salir por la tangente? La conspiración castrista promovida por el dirigente de Nuevas Generaciones no es nueva, sino que empezó con declaraciones de Carromero al Washington Post, poco después de que el asesor del también asesor del Ayuntamiento de Madrid recobrara la libertad condicional a principios de este año. En cambio, el sueco, muy alto, espigado, blancuzco, ojos azules, rubísimo y con leves entradas a sus 28 años, Dice, se hace el sueco con su colega madrileño. De hecho, en su Twitter cuesta ver una referencia al accidente de Cuba. Enviado de vuelta a Suecia hace muy poco tiempo, gracias a su embajada, tampoco parece compartir Modig el horror vivido por Carromero, quien estaba seguro de que le iban a matar. El asesor Carromero abunda en detalles pavorosos, por ejemplo, la orina encharca el suelo, los presos sacan las manos para tocarte. Dice, estoy drogado y aturdido porque me dan sedantes. Piensan que soy un agente de la CIA, comenta Carromero. Sufrí torturas psicológicas, no sé lo que me inyectaban. Eso comenta. I'm sitting on the front steps drinking Orange Crush, wondering if it's possible for me to still blush, uh-huh. Oh yeah. Aunque Modig, el sueco, no pudo, por falta de tiempo, padecer estas supuestas vejaciones, su experiencia, él dice, es otra. Sí, realmente fue aterrador. Hubo momentos en que estuve muy preocupado, dice, por desdramatizar, y a continuación comenta, yo no sabía cuánto tiempo tomaría esto y a dónde querían llegar. Nadie sabía dónde estaba. Creo que ellos, se refiere a las autoridades cubanas, querían demostrar que había entrado con una visa turística cuando en realidad me había encontrado con la oposición cubana. Según un blog en internet, publicado en internet, el blog llamado de Kabila, titula el año pasado, dice, la poca vergüenza de Carromero, según este blog. Dice, verán ustedes, un tipo va a Cuba por orden de su partido para soltar pasta a la oposición. Y resulta que como es un magnífico conductor, en España se había quedado sin puntos por conducir bien, decidió guiar un coche y llevar en él a un importante líder de la oposición. Como quiera que iba muy despacio, se ve que es en tono irónico esto, va y se produce un accidente donde muere el líder de la oposición y el acompañante. Mientras tanto, el exilio cubano de Miami y la extrema derecha, Pepera, dice, sueltan la versión de que había otro coche y que el accidente fue forzado para asesinar al opositor Payá. Negado por esto extremo es negado por las autoridades cubanas. Se acusa a Carromero de conducción temeraria y homicidio imprudente, y en un juicio calificado por el cónsul general de Cuba de justo, impecable y ejemplar, se le castiga a 4 años de prisión. En el juicio, el propio Carromero reconoce su culpa. Entonces comienza el Ministerio de Exteriores español a trabajar con toda intensidad para conseguir que Carromero viniera a España a cumplir la condena. Insistentes gestiones del ministro de Asuntos Exteriores consigue que Carromero vuelva a España. Aquí, el delincuente es recluido en la cárcel por muy poco tiempo, puesto que se le indulta enseguida. Y además se le premia con un puesto de asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora, cuando hace ya un año del accidente, el tal Carromero y la oposición cubana sueltan de nuevo la versión de que Payá fue asesinado por las autoridades cubanas. Él, que quedó sin conocimiento, dice que Osvaldo Payá y su compañero salieron vivos del accidente. Dice, ¿cómo? ¿Tendrá poderes? Comenta aquí el que escribe el blog. ¿Cómo lo sabe? Que quedaron vivos y él se desmayó, según dijo. The people were singing, they went, na na na na na. Bien, para otro día hablaremos un poco más de algunos otros que trabajan en España. En fin, vosotros tendréis que pensar si trabajan para algún servicio secreto o no. Vosotros tenéis que juzgar si trabajan para el propio país, para nuestro servicio secreto o para servicios secretos de otros países. Aquí, con seguridad, tenemos españoles que trabajan para otro servicio secreto que no es español, para un servicio secreto muy importante, del país más importante del mundo. Seguro que hay alguno. Pero claro, no se puede decir. ¿De acuerdo? A callar todo el mundo. Y el que sea muy listo, que tire la primera piedra. ¿No se dice así? Vale. Pues, si vosotros conocéis alguno, algún espía de Estados Unidos o algo, decidlo. Ya veréis qué poco duráis en circulación. ¿Por qué será que todos tenemos un poco de miedo de hablar de este asunto de los servicios secretos? ¿Por qué será? ¿Será que tenemos miedo que nos digan algo o que nos pase algo? No sé. ¿Será un temor infundido? No sé. Pero no se habla mucho, ¿verdad? A pesar de que a todo el mundo le apasiona y vamos al cine a ver películas, ¿no? ¿A que sí? Películas de espías. Bueno, pues sí, mucho ver películas, pero luego si hay alguno cerca parece que todo el mundo se calla y... ¿Ah? Y dice, nada, mejor callado. Que estoy más tranquilo, ¿a que sí? Preferimos ver cuentos inventados en las películas, eso sí. Es muy curioso. Luego en el canal de historia, en televisión, sí que salen espías. Salen muchos, muchos. Muy interesante. Pero siempre hablan los espías jubilados. Y nos hablan de multitud de hechos donde ellos participaron. Cómo cambiaron la opinión de los pública de los países, cómo en algún caso mataron gente, cómo colaboraron con los golpes de Estado, cómo pusieron y cambiaron gobiernos a su antojo. Y lo cuentan. A mí me llama mucho la atención. Yo no sé cómo tienen la cara de contarlo y hacer reportajes documentales estas televisiones. Parece que los espías no existían. Ahora, por lo menos, sabemos que existe. Sí, existen, pero parece que solo existen los jubilados. ¿A que sí? ¿Los jubilados? Me refiero a los jubilados que antes eran espías. Parece que ahora ya no hay ninguno, ¿no es verdad? Y si hay alguno, y sabemos que lo es, pues todos nos callamos porque tenemos miedo. ¿Qué pensaría de todo esto el presidente de Uruguay? Sí, presidente de Uruguay. Si estuviera aquí, ¿qué nos diría? Con esa tranquilidad que expone sus explicaciones, ¿verdad? Él sabe mucho de todo esto. Fue guerrillero en Uruguay. Estuvo mucho tiempo preso y sabe lo que es el Estado y luchar contra el Estado. Este es un, claro, por supuesto, es una excepción. Ha llegado a presidente del país, sí, claro, pero con 79 años. Si hubiese llegado con 40 o 50 años, podría haber cambiado más la sociedad uruguaya. No pudo llegar antes, estuvo preso muchos años. Eso es lo que les puede pasar a los guerrilleros. O vas a la cárcel o te matan en una cuneta. Algún día tenemos que leer un poco cómo trabajaban los guerrilleros españoles. Hay biografías muy interesantes. Muy interesantes. Nos iban a llamar la atención que compatriotas nuestros se movieran así por el mundo. Claro que esos valientes en muchos casos no han dejado herencia, y los que estamos ahora somos todos unos cobardes. No han tenido hijos, no han podido enseñar ni a sus hijos ni a sus nietos lo que había que hacer. Y lo que hacían ellos, un ejemplo vivo, ya no los hay. Muy pocos, esos pocos, a esos pocos tenemos que escucharles. Estos guerrilleros no escuchaban desde luego esta música. Esta música que es un country rock de Estados Unidos, todo lo contrario. Esto no lo querían. ¿Cómo iban a querer la música de los que les atacaban en muchos casos? ¿Qué nos diría el presidente de Uruguay en ese discurso allá en Nueva York ante la ONU? Tener tiempo para vivir las relaciones humanas. Lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Civilización contra el tiempo libre, que nos paga, que no se compra y que nos permite contemplar y escudriñar el escenario de la naturaleza. Arrasamos las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, a la soledad con electrónica. Y que somos felices, alejados de lo eterno humano, cabe hacerse esta pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología, que defiende la vida por la vida misma como causa superior, y la suplantamos por el consumismo funcional a la acumulación. La política, la eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y al mercado. De salto en salto, la política no puede más que perpetuarse, y como tal delegó el poder y se entretiene aturdida luchando por el gobierno. Desbocada marcha la historieta humana, comprando y vendiendo todo e innovando para poder negociar de algún modo lo que es innegociable. Hay marketing para todo, para los cementerios, el servicio fúnebre, las maternidades, marketing para padres, para madres, para abuelos y tíos, pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. todo, todo es negocio. Todavía, las campañas de marketing caen deliberadamente sobre los niños y su psicología para influir sobre los mayores y tener hacia el futuro un territorio asegurado. Sobran puestas, pruebas de estas tecnologías bastante abominables que a veces conducen a la frustración en más. El hombrecito promedio de nuestras grandes ciudades deambula entre las financieras y el tedio rutinario de las oficinas, a veces atemperadas con aire acondicionado. Siempre sueña con las vacaciones y la libertad. Siempre sueña con concluir las cuentas, hasta que un día el corazón se para y adiós. Habrá otro soldado cubriendo las fauces del mercado, asegurando la acumulación. Es que la crisis es la impotencia de la política, incapaz de entender que la humanidad no se escapa, ni se escapará del sentimiento de nación, sentimiento que casi está incrustado en nuestro código genético. Muy bien, hemos oído otro párrafo, otro trozo de ese discurso. No parece un político, casi parece un psicólogo, un ensayo sobre costumbrista, sobre el devenir de las personas. Él llamaba, ¿cómo llamaba? Al hombrecito. El hombrecito que vive, dice él, en las ciudades populosas, que piensa en la financiera y en las vacaciones. Dice que esa es la forma de libertad que el hombrecito conoce. Está metido en una cinta transportadora que no puede parar. Está bien. ¿Nos parece una nueva visión? Está bien. Un político con letras mayúsculas, me parece a mí. Bien, vamos a volver a los asuntos un poco más terrenales, ¿verdad? Si algunos conocéis los sobrecostes en las obras públicas, en este caso en España, pues tenéis muchos ejemplos que seguramente habéis abordado y habéis pensado cuando vais conduciendo el vehículo, el coche, y os sale algo, hablan de esto, del otro, de la autopista por donde vais, o de un puente, o de un palacio de congresos que se ha hecho. Y las pirámides de Egipto tampoco. Al fin y al cabo, ¿qué es? Arena. Nada. Mejor ir a estas ciudades donde han colocado algunos edificios que tienen normalmente de 30, 20 o 10 años y que desde luego ya son la gran maravilla. ¿Dónde va a parar las playas estas o las selvas o las... El Himalaya tampoco. Va a ser bonito el Himalaya. Quita. Lo mejor es un edificio de estos con una forma de huevo o lo que sea. Y ya está. Y dicen, sí, oh, ha cambiado la ciudad. Oh, es que esto ahora es una ciudad de congresos. Hombre, hasta en el caso de Avilés, esta ciudad de aquí del norte de España, hasta incluso quieren decir que ahora es más bonito que cualquier población típica de España o de Australia o que es más bonito desde luego que el Kilimanjaro en África o más bonito que el centro de Viena, por supuesto. ¿Dónde va a parar? Más bonito Avilés, claro que sí, sin duda, hombre. ¿Por qué? Porque han puesto allí una pequeño edificio, que es que encima hasta es pequeño, pintado de blanco, para que llame la atención, para que se vea bien desde lejos, para que no tropieces con él. Y ahora, dicen, perfecto, estas ciudades han cambiado, vamos. Y venga autobuses para allá, y venga turismo, y te dicen en la televisión, es que ahora ha cambiado, por lo visto ahora ya nadie trabaja en esos lugares. No, ahora eso es un, ¿cómo era aquello? ¿Os acordáis? Ciudad de vacaciones. Pues muy bien, pues esto hemos conocido todos, hombre, imaginaros que hasta en Ciudad Real hay un aeropuerto, porque ahí van a llegar a partir de ahora millones de personas, tantas personas van a llegar que van a chocar, que van a tener que hacer un aeropuerto al lado, ese se va a quedar pequeño, van a chocar las personas. Pues claro, ¿por qué? Pues porque en La Mancha, en esa zona llana, ese territorio llano, donde apenas vive nadie, es una, lógicamente no está al lado ni de Nueva York, ni de México, que tiene 25 millones de habitantes, ni de Buenos Aires, que tiene una cantidad similar, ni está al lado de Barcelona, ni está a 50 kilómetros de Madrid. No. Eso es un aeropuerto tremendo. Lo mismo ha ocurrido en la Expo de Sevilla, también en Sevilla, todo el cauce del río. ¿En qué os voy a contar? De Valencia. Muy bonito. Cierto, muy bonito. El cauce del río Turia se ha cortado, se ha invadido de otras edificaciones muy bonitas. Y a partir de entonces, todo el mundo dice, a Valencia de vacaciones. Seguramente se van en bañador por el medio del río Turia, pensando que a lo mejor hay agua. Bien, pues estas edificaciones tan caras, tan carísimas, que ahora, con ese cuento de las edificaciones, aprovechando esa disculpa, de esta manera han desahuciado a las personas. Los bancos dicen que no tienen dinero y hay que echar a las personas de sus casas. No pueden pagar, están al paro, pues fuera. Esos bancos han dado dinero para todas esas edificaciones, para todos esos edificios suntuosos y nuevos, carísimos. Bien, ese ha sido el pretexto. Nos han dicho en la tele, claro, ahora como tenéis eso, pues nada, todos al paro. ¿Veis? Lo que antes decían que era para ir de vacaciones, para cambiar la ciudad, que de a partir de entonces, simplemente por el hecho de poner en un edificio en el medio de la ciudad, el resto de la ciudad, por lo visto, por arte de magia, se convertía en una maravilla de ciudad. No contaba que estuvieran el resto de casas mal o bien. No. Lo importante era solamente mirar todos para ese edificio. El resto ya no se mira. ¿Y los autobuses a dónde van? Al edificio ese y a los bares de alrededor. Y nada más. Y no te menees, no mires otra cosa. Es lo mismo que cuando vais a Cancún o por ahí. No, tenéis que ir a los hoteles donde os mandan. No vayáis a los pueblos donde hay miseria. No vayáis al interior de México. No. Tenéis que ir simplemente a donde os dicen que vayáis. Más fácil, imposible. Bueno, pues un edificio de estos los hay en muchos lugares en España. Por ejemplo, una obra faraónica. Sí, faraónica, claro. Está bien empleado el término. Porque el periódico El AVE, AVE César. El AVE este, el tren, el AVE, un nombre aquí, no sé, será que vuela, casi vuela. Lo que vuelan son los millones de euros que van dirigidos a él. Ahí sí que vuelan. O se entierran o vuelan. algo pasa con los millones de euros que van a esa obra. Una obra que, por supuesto, es muy útil y muy importante. Y además es imprescindible para España. Claro que es imprescindible. ¿Por qué? Pues porque todos los españoles a partir de ahora vamos a viajar en el tren este continuamente. ¿Por qué? Pues porque vamos a Madrid todos los días. Claro que sí. ¿A que sí? ¿A qué vais a Madrid todos los días? Pues ¿por qué? Pues porque hay que dar una vuelta para vuestros negocios. Claro que sí. Claro. ¿Qué pasa? Que os ponéis el traje nuevo, la ropa de los domingos y pues cogéis una maleta y os montáis en el AVE y venga, para Madrid. ¿A qué? Pues, pues hacer negocios, claro. Si todos los españoles somos unos directivos tremendos, claro. Es así. Y además, ¿qué pasa? ¿Que es caro? No, no, no. ¿Que es caro el AVE? ¿Qué va, hombre? ¿Que cuesta parecido al avión? No, no, no, no. ¿Qué va? Pero vas en el AVE. Además, te dicen, te van hablando. Te dice, estación próxima. La estación no la ves porque pasa tan rápido que te da... Si intentas verla con la cabeza, ¡pum!, se te rompe el cuello. No puedes mirar, ¿vale? Bien. Pues muy bien, oye. Te dicen cuando llegaron, es que, oye, he viajado en el AVE. Y te dicen, este ya... Fíjate tú, poco menos que Marqués. Claro, ¿por qué? Pues porque había que llegar, no vale llegar como vas en el automóvil, no, no vale llegar en 5 horas desde la periferia de España al centro de Madrid, no, no vale con 5 horas, no, no, no, no, ¿qué pasa? No, tienes que llegar en 2 y pico, muy bien, oye, claro, ¿por qué? Pues muy, muy importante llegar en 2 horas y algo. ¿Qué pasa? Que hay que pagar mucho, bueno, pero es que lo bueno vale, lo bueno lo requiere, claro, es que hay que ser así. ¿Qué pasa? ¿Que teníamos aviones para hacer el mismo recorrido? Sí, pero el avión vas muy arriba y oye, mejor, no sabes, es que no, la verdad que no empecéis a pensar que no, ya sabéis que quien manda es porque sabe más. ¿Que el AVE era muy importante? Pues sí, claro. Y ahora no hay dinero. Claro, no hay dinero. Muy bien. Sí lo hay, sí. Al final sí lo hay. Se le quita a los parados, se le quita a los demás. La gente no importa. Lo importante es el trasto ese que va por la vía a 300 por hora. Se quita el dinero de la sanidad, de los institutos, de las universidades. Se baja la jubilación. Se quita lo que sea. ¿Por qué? Pues porque hay que ir rápido a Madrid y hay que ir en 2 horas y media. No os enteráis de nada. ¿Qué pasa? ¿Que antes ibais en avión en 45 minutos? Sí, claro, bueno, hombre, pero claro, en avión no es lo mismo. Aunque sea mucho más rápido, claro, pero hay que contar el tiempo, te dicen. Y es verdad. El tiempo que va desde casa al aeropuerto. El aeropuerto, los españoles ya sabéis que somos un poco catetos en esto. Y llegamos 2 horas antes al avión. Pero si os vale más ir andando. Pues no, no, no. Los españoles llegamos 2 horas antes y además nerviosos, quieto parado. Nerviosos. Y nos ponemos allí, ya delante del mostrador del aeropuerto. Eso sí, ¿quién dijo que los españoles no éramos puntuales? Que llegábamos tarde a todos los sitios. Ya me gustaría a mí hacerles una entrevista a aquellos que están en la cola, que han llegado, vamos, el más perezoso ha llegado 1 hora antes al aeropuerto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si sales de casa 2 horas antes, llegas al aeropuerto, esperas allí, además firme. Ya sabéis que en el aeropuerto normalmente estamos todos, pues oye, con la ropa de los domingos en muchos casos. Y calladitos, impresionados. Uy, miramos arriba, uy, qué bóveda, uy, no sé qué, uy, qué moderno, qué no sé qué, ¿no? Muy bien, vemos a las que están ahí detrás del mostrador, que parecen que son, por lo menos, comandantes, ¿no? Van vestidos con unos uniformes allí, las cejas depiladas, ¿a que sí? ¿Os habéis fijado? Los zapatos brillan. Muy educados, un poco majestáticos, un poco chulitos, pero no, no, no. Nosotros hoy estamos allí encantados, esperando a la cola porque hemos llegado 2 horas antes, a lo grande, como los de Bilbao. 2 horas antes a coger el avión. Claro, luego el avión despega y en 25 minutos o en 35 estás en Madrid, desde la periferia de España, desde la costa española, pumba, ahí estás. Claro, pero es que te dicen, ya, pero luego tienes que coger el taxi, tienes que pedir un taxi e ir al lugar, desde el aeropuerto te pillas un taxi, claro, claro, claro. Y entonces decimos, ah, sí, sí, no, me conviene, entonces sí que me conviene, sí, sí, sí. Es, me compensa que hayan construido el AVE, claro que sí, oh, importantísimo. Claro, porque así voy sentado ahí en el AVE y cuando llegue pago al taxi, porque el taxi no va gratis, ¿eh? Tenía que ir incluido, por el precio que cuesta el tren, tenía que ir incluido el precio del taxi. Si echas cuentas, a lo mejor te sale más caro que el avión. Pero es que además llegas igual, porque también tienes que ir en taxi, porque el tren pasa tan rápido que a lo mejor tú vas a una casa, pero el tren pasa para 100 kilómetros más allá de la casa. Claro, bueno, pues como es tan importante tener ese tren, pues ahí se ha ido el dinero y los españoles al paro. Muy bien, personas de 40, 50 años que tienen que sufrir cada día por esa porquería del AVE. Esos montón de millones que se utilizan ahí. Teniendo aviones, claro, ahora tendrán que decir que hay menos tráfico de pasajeros en los aviones, claro. No, los españoles no nos hemos multiplicado por dos desde que se ha puesto el AVE, por supuesto que no. Al contrario, han venido 7 millones de personas, 7 millones que merecen no solo el respeto, sino la mayor ayuda posible. 7 millones de personas que han venido a vivir aquí a España, a vernos a nosotros, a ver lo guapos e importantes que somos. Han venido aquí a trabajar, los pobres, han venido a trabajar. Y aquí les hemos recibido normalmente mal. Y ahora queremos que se vayan. Han venido a trabajar aquí, claro. Pero es que ya no nos acordamos de cuando nuestros padres o abuelos iban a trabajar a Bélgica o a Francia o a Alemania. ¿A que no? No, de eso ya no. Eso ya no. Pues ahora tenemos que acordarnos otra vez, porque ya se han ido más de 100.000 españoles a trabajar fuera de aquí. Y seguirá habiendo esa sangría. Claro, ese es el destino que nos queda, porque entre otras cosas, entre otras causas, tenemos que pagar. El Estado tiene que pagar a esta empresa de los bancos, perdón, de los trenes. Los bancos, mientras dicen no hay dinero, para los trenes sí, pero para ti a la calle. Hemos oído a ese señor con mayúsculas, esa persona tan, que ha hecho un gesto tan loable explicándonos por qué se iba a suicidar. Cuando suena el tiro, pegáis todos un salto en el asiento o en la cama donde estéis. Yo ya os digo que lo escuché, vi el vídeo una vez, ya no lo he vuelto a ver más. Muy bien, pues una obra faraónica, por ejemplo, es la de los túneles del AVE, los túneles del Pajares, que llaman bien. Hay que atravesar la cordillera que separa Castilla-León de Asturias. Pues estos túneles se adjudicaron en el año 2003 por un coste de 1.800 millones de euros. Ahora ya supera los 3.000 millones y aún no se han abierto esos túneles. La obra resume el exceso vivido en España con la obra pública. También hay titulares donde dicen que el gran túnel de Pajares naufraga. También dicen que la Fiscalía abre diligencias por los sobrecostes en los túneles de Pajares. También comentan que hay un arroyo, y es cierto, en los túneles del AVE. Miguel Ángel Fernández, apodado El Tigre, le gusta beber orujo de color blanco, orujo blanco, mientras habla sin parar. Sin saberlo, este obrero resume con su vida las últimas décadas de furor por la obra pública en España. Alimentado este furor por los fondos europeos, el país ha construido aeropuertos que están vacíos y trenes de alta velocidad sin apenas pasajeros. El colofón de la fiesta lo ponen los túneles de Pajares, el tramo más caro y complejo de todos los trenes del AVE, en el que se llevan invertidos más de 3.000 millones de euros, que son, si os queréis, 500.000 millones de pesetas. ¿De acuerdo? Medio billón de pesetas. Medio billón. Bien, pues este trabajador, apodado el Tigre, trabajó allí casi 10 años. Dice que era una chapuza, que las estructuras solo querían acabarlas rápido para cobrar. También dice que, de forma muy dura, que coincide con lo que los anónimamente los ingenieros y geólogos habían comentado, pero que no quieren comentar para que no les oiga el Ministerio de Fomento. Él dice: trabajé en los túneles de Guadarrama y salieron bien. Cuenta este obrero, que tiene ahora 60 años y que está, qué raro, ahora está al paro. Él dice que bajo el granito de la Sierra de Madrid, las tuneladoras abrieron sin grandes problemas entre el 2005 y 2007 los túneles del AVE desde Madrid hasta el noroeste. Sin embargo, aquí ha ocurrido algún problema en el caso de los túneles estos de Pajares. Convencido de repetir la experiencia, en el 2003 el Ministerio de Fomento adjudicó lo que llaman la variante de Pajares, que son dos túneles de 24 kilómetros y medio bajo la cordillera Cantábrica, más otros tantos kilómetros de viaductos y túneles menores para unir Asturias y León. Fue adjudicada, ya hemos dicho, por 1.800 euros en cuatro lotes que van destinados a lo siguiente: a la empresa FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, a la empresa Acciona, a la empresa Dragados, a Ferrovial, a SACIR, a Constructora Hispánica y algunas más. Dice este trabajador que yo llegué con la primera tuneladora cuando solo había alemanes. Dice, con la obra, habla de los túneles de Pajares, con la obra pronto comenzó a salir agua. La tuneladora pillaba cada 2x3 bolsas de agua. Dice, he visto cómo el agua arrastraba contenedores de 3 toneladas. En vez de parar entonces para sellar bien el túnel, nos encargaban ir más rápido para salir del agua. Dice, hoy, comentaba él, hoy he puesto 12 anillos en vez de 10. Decía orgulloso un encargado, según recuerda este leonés de 60 años. El Tigre, así llamado, está pendiente de una invalidez por 4 vértebras machacadas y un hombro destrozado. Como prueba, muestra las fotos y vídeos que tomaban los obreros antes de que les prohibieran entrar con teléfonos móviles a la hora para que no se hagan fotos. Los túneles se calaron en un tiempo récord. En julio del 2009, el ministro José Blanco acudió al acto que certificaba que las dos tuneladoras habían terminado de trabajar, aunque los problemas con el agua seguían allí, detrás de las tuneladoras. El obrero recuerda la cena de celebración que hubo para cientos de obreros. Había puros, cigarros Montecristos y whisky para todos. Es curioso, ¿no?, la palabra esta que emplea, ¿no? El obrero. Parece ser que ya nadie quiere ser obrero. Bueno, pues aquí en el artículo, en esta noticia, hablan de obrero. Ya nadie quiere serlo. Quieren ser cualquier empleado, dicen, ¿eh? Eso de obrero ya les suena como demasiado bajo, una categoría ya, ¿eh? ¿Verdad que sí? Nadie quiere ser obrero. Todo el mundo quiere no sé qué y luego lo que no saben es que van a estar parados casi toda su vida. Bueno, pues muy bien. Dice él, cuando está hablando con el periodista y pide otro orujo, por si no no tenía bastante con el primero, pide otro orujo y dice, en vez de calar los túneles 8 meses antes de lo previsto, dice, tendrían que haber tardado más, pero eso era dinero para las constructoras. Según él, dice que la orden era ir rápido como fuera. Un portavoz de Adif, la empresa esta de Renfe, de los trenes, el organismo de fomento que construye el AVE, defiende que no es momento de buscar culpables y que en otros países también ha habido problemas similares. Esgrime que es una de las mayores y más difíciles obras de ingeniería de toda Europa. Aunque Adif contrató el primer estudio hidrogeológico en detalle, con las obras ya en marcha. No es que los problemas, por lo tanto, fueran imprevisibles. A principios de los años 80, con el gobierno de la UCD y por encargo de la empresa pública Adaro, un grupo de geólogos ya estudió el terreno para ver si se podía hacer un gran túnel, simplemente un gran túnel en Pajares. Casi dos décadas después, el gobierno adjudicó la obra sin conocer en detalle el subsuelo. El estudio previo admite que no hay forma de saber si la hidrogeología en el trazado de los túneles, no es posible conocerla, dice que el trazado del túnel se encuentra a una profundidad media de 400 metros, con tramos que alcanzan los 800 y 900 metros de profundidad, y que además en las pruebas hay mucha permeabilidad. Se ha testado, dice, tramos litológicos de hasta 200 metros de profundidad, por lo que no existen datos directos de la permeabilidad de las formaciones en cotas de trazado del túnel. Aún así, dice, auguraba ya el estudio la presencia de agua en cantidades significativas durante las operaciones de construcción y explotación del túnel. Con estos problemas, Adif, ha ido aceptando sobrecostes que presentaban las constructoras. En una década, ha habido 15 modificaciones del proyecto, nada menos. Ha habido 12 proyectos complementarios. Ha habido obras de emergencia, revisiones de precios, liquidaciones y obras civiles no incluidas al principio. Con lo cual, ya habéis oído, que ahora la cuenta asciende a 3.000 millones de pesetas. Perdón, 3.000 millones de euros. Aún faltan las vías, fijaros. No hay vía todavía para que circule el tren. Cuando las vías estén colocadas, el conjunto de la obra ascenderá por lo menos 500 millones de euros más. O sea, llegará a 3.500. Bueno, ya veis cómo hacemos en España las obras. La Comisión Europea está muy pendiente de estas infraestructuras que se hacen en España. Por ejemplo, el puerto del Musel, en Gijón, ha sido de los primeros en los que se ha fijado la Oficina Europea de Antifraude. Tras analizar los gastos y sobrecostes, ha recomendado a la Comisión que pida a España, a la Comisión Europea, que pida a España que devuelva los 250 millones de euros de fondos europeos que recibió para la obra. ¿Veis cómo les llama la atención incluso a los funcionarios que están en Europa? Pajares, por ejemplo, el túnel este de Pajares, es probablemente el mayor exceso de una larga lista de obras públicas fallidas. Por ejemplo, el AVE a Extremadura, con tramos en mitad de ninguna parte. Es conocido entre los técnicos ferroviarios como el AVE del Okavango, en honor al río africano que desemboca en mitad del continente. Otro caso, los aeropuertos de Castellón y de Murcia no han recibido ni un solo vuelo, y los de Ciudad Real y Huesca casi tampoco. La Junta de Andalucía también ha tenido que devolver al Banco Europeo de Inversiones 180 millones de golpe por el fiasco del AVE andaluz, que debía unir Sevilla y Antequera y que todavía está a medias. Pajares, en este caso, se lleva la palma porque además tiene problemas de construcción, con lo cual ya vemos el panorama que se nos viene encima.